soy difícil y ya domino. Esta bellaquera nunca terminó. Era de mi size, pero me quedo. Soy perro y quiero ser tu gato. No te busco solo pa' un rato. Tú eres pro, yo no soy novato. Pa' tus dudas tengo los datos. Ay, yo, qué rico lo que sentimos. Tú y yo, haciendo lo que dijimos. Ay, yo, yo no quiero una noche más. Si tú me dejas, vamos de 100 a 0. Si esta noche fuera el primero, si decides venirte, yo te espero. Yo no quiero una noche más. Si tú me dejas, vamos de 100 a 0. De 100 a 0. Estamos escuchando a Manuel Turizo, una de las voces más representativas de la música urbana. Le dicen el romántico del reggaetón. Bueno, también los hay. Hablamos con Manuel Turizo hace algún tiempo y nos contaba que él definitivamente en la letra, las letras de sus canciones, en lo que compone él y su hermano, porque son dos. Y lo que incluye son canciones todas muy respetuosas. Es decir, de pronto nada que ver con esa idea que se ha generalizado, que la música urbana todo es irrespeto, letras fuertes, contra la mujer, en fin. No. Y ahí lo estamos escuchando con De 100 a 0, lo más reciente que tiene en el mercado y que se convierte en un anticipo de un álbum que verá la luz en este 2022. Estaremos atentos precisamente a este nuevo álbum. Dicen que viene fuerte. Lo estamos esperando precisamente. Y ahora lo que estamos esperando es el repaso de las noticias más importantes que nos traen los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes de repasar las noticias más importantes de los periódicos, damos cuenta de nuestros mensajes, los mensajes que tenemos pendientes para compartir, porque son oportunidades. Nos vamos a visitar, preste mucha atención, vamos a visitar Restaurante Bombay Aroma, aquí en Valencia, exactamente en la avenida del Cid número 22. Presta mucha atención, tú que estás buscando un lugar distinto, diferente, pero entretenido, y donde comer supone una experiencia única, pues Bombay Aroma, nuevo en la ciudad, con la auténtica gastronomía de la India. Por estos días, enviándole un mensaje muy especial a todas las mujeres. Presten atención, mujeres, que hay promoción para ustedes. El postre, gratis, gratis. Una sonrisa, sencillamente. Bombay Aroma, recuerda, en la avenida del Cid número 25. Más información sobre la carta y el servicio en general en la web bombayaroma.es, bombayaroma.es. Y también seguimos. A ver, Jelfrani, ¿qué tienes para contarnos en esta mañana? Yo tengo las mejores comunicaciones y las puedes conseguir en Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Tenemos una promoción para la tarifa móvil a tu medida. 14 GB por llamadas ilimitadas por tan solo 10 euros. También de 25 MB con llamadas ilimitadas por 14 euros y 35 GB con llamadas ilimitadas por tan solo 20 euros. Only One Comunicaciones, tienes tres sedes, pero yo hoy te quiero invitar a la calle Dr. Manuel Candela 21. Ya lo escucharon. Todo lo que tiene que ver con internet y llamadas. Fibra óptica. Y llamadas ilimitadas, Only One Comunicaciones. Tenemos al gran Willy García, el artista que estará hoy en Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida Alfabuir número 7, tienen la posibilidad precisamente de comer, almorzar, diríamos en Latinoamérica, ¿no? Almorzar, aquí en España es comer. Bueno, con Willy García, y no solo eso, sino también hacerse una foto con el artista. ¡Ah, qué bien! Y allí con el fotocall de Latinos RTV. Estamos estrenando imagen. ¡Qué bien! Bueno, vamos inmediatamente a repasar los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Banda sonora del Café Mañanero, indicando de que viene algo muy importante, y lo importante que viene a continuación, preste mucha atención, mucha atención. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos entonces el repaso de la prensa iberoamericana con el diario El País. Destaca en su portada: Biden veta la energía rusa. Esto en el diario De la Guerra. Estamos en el día 14. Estados Unidos prohíbe importar petróleo y gas, y Londres lo hará de forma gradual. Hay más titulares. El feminismo vuelve a tomar las calles. Precisamente es la fotografía de portada. Día Internacional de la Mujer, lo que fue la celebración, especialmente en Madrid. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Ana Luisa, ¿qué dice El Mundo en el día de hoy? El diario El Mundo nos señala el día de hoy en sus titulares la noticia principal: Estados Unidos veta el petróleo ruso y la Unión Europea busca desengancharse del gas. Entre otras noticias, también aparece que Vox aprovecha la crisis de la energía para intentar lanzar la calle contra el gobierno. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos los titulares de los principales periódicos. El diario El Mercurio de Chile destaca hoy en su portada. También están pendientes de lo que ocurre a nivel internacional. Estados Unidos y Reino Unido redoblan presión sobre Putin con prohibición de importar petróleo ruso. Fotografía de portada. Día Internacional de la Mujer. Masivas marchas a lo largo del país para demandar igualdad. Desde el diario El Clarín nos trae en sus titulares la invasión a Ucrania. Biden prohíbe la compra de petróleo y gas rusos y Putin impone un cepo cambiario. Además, en la sección especial de El Clarín en Ucrania señalan el clamor de 500.000 chicos que quieren volver a casa. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia en portada: embargo al petróleo y el gas en ruso tendría efectos en Estados Unidos y el mundo. Pero hay más titulares sobre las consultas, porque recordemos que el próximo 13 habrá elecciones en Colombia. Se elige el legislativo, el parlamento, y también hay consultas presidenciales. Alianza con liberales, pensiones e inflación ha sido el tema central del debate del pacto histórico. En el debate con esa coalición, la escogencia de fórmula vicepresidencial armó una discusión. Más adelante, a propósito, vamos a estar hablando de este tema. Ahora continuamos con más titulares de la prensa latinoamericana. Los titulares del diario El Nacional de Venezuela señalan primeramente que cada vez se requieren más dólares para adquirir los alimentos básicos, ya que el nuevo salario mínimo cubre el 8%. Entre otras noticias, también señalan que senadores critican que Washington estudie levantar sanciones a Maduro. Vamos ahora con el Expreso de Ecuador. La sospecha de No Limited data desde 10 años y 30 millones. Estamos hablando de un caso que está investigando la Contraloría. Un caso ocurrió entre 2012 y 2021 y se trata de un caso de corrupción. Así viene la prensa ecuatoriana en el día de hoy. Además, el diario El Comercio señala en sus titulares: voto de confianza está en manos de AP, JP y Podemos. Y entre otras noticias, señala también el precio del barril del petróleo ronda los $130 ante eventuales sanciones a Rusia. Vamos ahora con el Correo del Sur de Bolivia. Elección del Defensor del Pueblo confronta al MAS y a la oposición. Recordemos que el MAS es el partido oficialista. Rusia mantiene presión armada sobre Ucrania, dicen otro titular. Además, el diario El Milenio de México señala también mujeres de escuelas y hospitales las que más padecen acoso sexual. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Perú. Estamos pendientes de lo que pasa en Perú porque sigue la problemática, sigue la inestabilidad política en el país. El Congreso le dio el visto bueno al gabinete de Torres finalmente. Sí. 64 votos a favor, 58 en contra, 2 abstenciones. Bueno, de esta forma, el presidente Pedro Castillo ha logrado finalmente jurar su nuevo gabinete. Recordemos que ya es el tercero en su corto mandato, en menos de 6 meses. 3 gabinetes. Bueno, eso habla de la inestabilidad política por la que viene atravesando el Perú. ¿Te queda alguno por ahí, Ana Luisa? Sí, Jorge, tengo también el diario La Nación de Costa Rica que señala en sus titulares: ley de empleo público aprobada con 39 votos en forma definitiva. Además, también titula que el Banco Central aumentaría tasas de interés para contener la inflación. El turno ahora es para Jelfrani Riera, que nos trae los titulares de los principales periódicos deportivos aquí en España. Diario Marca titula que se vea al Real Madrid. El rey de Europa busca una de sus noches mágicas ante el poderoso PSG. Mbappé recuperado centrará las miradas y Kroos es la duda de Ancelotti. Por otro lado, el diario AS titula 90 minuti. El Madrid apela al miedo escénico del Bernabéu para remontar hoy ante el PSG. Mbappé recuperado del pisotón que sufrió y jugará. Kroos también apunta a titular. Ancelotti, haremos el partido que quiere la afición. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula: debí traer a Xavi antes. No hice caso a mi intuición. Ha cambiado la mentalidad del equipo y ha recuperado la esencia. Estas son palabras de Laporta tras el balance de su primer año. Gracias, Jelfrani. Aprovechamos para matizar, Jelfrani. Al rato cuando decíamos que Ramos, o que va a contar con el apoyo de Ramos, será desde la grada. Así es, porque tiene una lesión de gemelos y para esta jornada número 8 no estará en el campo. Los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo es el autor de esta sección. Y por otra parte, decirles que hoy tendremos asesoría jurídica con las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Estaremos una vez más hablando de extranjería. Ya regresamos. Latinos FM. FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. ¡Johnny Rivera! Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Rosquillas horneadas, papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia, además deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Got me feeling spicy. I know that we don't speak the same language, but I'm gonna let my body talk for me. Hola, me llamo Katie. Little Miss Girl got me feeling nice. I know that we don't speak the same language, so I'm gonna let my body talk for me. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me besa boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, ponteame lo que sea. I like your boom boom girl. Just to put my girls on a hunt tonight. Got a feeling I'ma catch a wild one. And I know that I'm not typically your type, but you never had this kind of stimulation. Eyes on me when I light up the room. You play the right vibe and my body will move. Intelligent, yes, she just calling Ari. Every way me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, all in a nation. You never know, say that I'm stormy. The boom shot attack, I never lay down flat in the one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching out the top. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Bueno, estamos escuchando a Daddy Yankee, uno de los nombres fuertes de la música urbana. Y a propósito del lío que ha surgido entre Residente y J Balvin, bueno, ha aparecido Daddy Yankee, ha opinado sobre el tema. Y es que ya varios artistas se han pronunciado acerca de la canción que René, mejor conocido como Residente, le hiciera a J Balvin. Vuelve a crecer la controversia. Ahora muchos se preguntan si Daddy Yankee está del lado de J Balvin, luego de que recientemente ambos salieran juntos en un video en Instagram donde el boricua le envió un mensaje a la madre del colombiano. Bueno, señora Alba, me alegro que se encuentre bien. Una alegría tenerla con nosotros. Se le quiere y se me cuida, dijo Daddy Yankee en un video colgado por Balvin. Yankee, que es mencionado en una parte del tema que compuso Residente contra Balvin, tenía un tiempo sin aparecer en redes, luego de eliminar todas sus fotos de Instagram. Aunque en su tiraera, así le llama, ¿no? Esto de tiraera. Lanzarle versos al otro, canciones o insultos. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿eh? Ana Luisa, ¿eh? Hay que llamar las cosas por su nombre. La canción es muy, muy fuerte. René dice que no le tiró a su compatriota porque no tenía ningún motivo para hacerlo. Realmente son comentarios rudos, delicados, fuertes, pero nada que en el género urbano nunca se haya visto. Además, se estilan este tipo de tiraeras. Lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados a otro tipo de letras. Y es verdad que investigando un poco anteriormente de cómo se ha llevado a cabo todo este género, es bastante común, incluso en gente no tan famosa, este tipo de contrapunteos, tiraderas o como se le quiera llamar coloquialmente. Lo que pasa que, bueno, René o Residente es quien es y por eso pues ha tenido tanto bombo. Sí, y por otra parte, han calificado de inoportuna el ataque de René contra J Balvin, porque J Balvin estuvo durante todos esos días acompañando precisamente a su señora madre, que estaba muy grave en el hospital, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, un sector de los artistas y por supuesto de los fans han estado solidarizándose con J Balvin. Aquí está lo que pasa en la música, lo que pasa en el contexto de la farándula, el café mañanero. Con el café. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero. Disfrútalo. Bueno, hay una sesión pendiente del Café Mañanero a esta hora y tiene que ver con el calendario. El calendario. Mucha atención a lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo nos trae este apartado. El día de hoy en el calendario, el 9 de marzo, recordamos que se celebra a nivel mundial el Día de la Tortilla. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que se están cumpliendo ya 79 años del nacimiento del mejor ajedrecista en la historia de la humanidad, hablamos del estadounidense Bobby Fischer, mientras que el día de hoy a su vez se cumplen ya 25 años de la muerte a causa de un asesinato violento del icónico rapero estadounidense Notorious B.I.G. Este es el resumen de lo más resaltante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Latinos 107.9. Continuamos compartiendo el café mañanero. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Nos vamos preparando para disfrutar este día 13 de marzo en Restaurante Yacaré. Micrófono abierto, así se llama el espectáculo. Y vamos a tener un desfile de grandes artistas, vocalistas, bueno, grandes desde el punto de vista de que son muy talentosos. Es algo pocas veces visto en esta ciudad, se viene dando. Y bueno, en esta oportunidad lo acoge, pero en otra dimensión, Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Sí, además de buena gastronomía, entonces Yacaré te ofrece este domingo música, mucha música. Estás cordialmente invitado, es cuestión de que hagas la reserva. Infórmate entrando a la web restauranteyacaré.es. Restauranteyacaré.es. Micrófono abierto este domingo en Restaurante Yacaré. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Ana Luisa bailando ahí. ¿Qué importa? Estamos ante el micrófono, pero se baila también, se vale bailar, Ana Luisa, qué bien. Gracias por esos pases. Es que yo no solo trabajo en el café mañanero, yo disfruto del café mañanero. Qué bien. Y ya tengo dos cafés encima. Comprenderás que bailar tengo que bailar. No solamente la muchacha baila flamenco, sino que también salsa. Porque le metes a todo, ¿no? No, y yo amanezco activa. Es que si no, no hay de otra. Hay que escuchar música, activarse y darle buena ayuda al cuerpo, Macarena. Medicina, por favor. Qué bien compartiendo. Hombre, estamos escuchando a Marc Anthony y estaba viendo por aquí que parece que el hombre... Esta canción es muy bonita, ¿no? Tu amor me hace bien. Una canción romántica. Parece que el hombre con cada canción conquista un nuevo amor. ¿Qué te parece, Ana Luisa? Y es una Miss, creo, ¿no? Sí, Miss Paraguay. El hombre va por ahí. Ah, pues no sabía esa información. Claro. Debo decir. Tiene nueva novia. Tiene nueva novia. Fíjate tú, los artistas, cómo se pasan de lo mejor a lo mejor de J-Lo. Bueno, no, estuvo también con Shannon de Lima, puede ser, con una modelo venezolana. Sí, Shannon de Lima. Madre mía, Marc Anthony, tú Marc vas, Anthony. Triunfando. Oye, esperemos que esta Miss lo encamine por... Lo ajuicie, dirían las abuelas. Así es. Pero bueno, novias nuevas son motivos, o amores nuevos son motivos de canciones nuevas, de nuevos éxitos, así que bueno, que siga disfrutando en el amor. Esperemos, porque se va a presentar en Valencia, tengo entendido que es el 10 o 8 de junio. Por allá, este por verano, allá. Efectivamente. Sí, viene para España, esperemos viene para España. Que la traiga y que tenga un tema nuevo. Estaremos expectantes. Le quería decir, en todo caso, que la madre de los hijos, ¿no? Los hijos mayores de Marc Anthony, tengo entendido que es una Miss Universo, de Dayanara Torres. Miss Puerto Rico. Miss Puerto Rico y Miss Universo. A lo que le gusta esta línea de Misses. Sí, puros sí. pibones. Madre bueno, mía. J-Lo. Tú te J-Lo pones una corona favorita. Y Marc Anthony te camina. ¿Tú crees? Ay, Dios mío, pero qué piropo. Pero no sé si yo le voy a dar el gusto a Marc Anthony, la verdad. Eso es otra cosa. Y que no me escuche por aquí, pero Marc, cuidado, no sé. No cuidado, sé. Cuidado, tú cuidado. Te quedas con sus canciones. Yo me quedo con sus canciones porque yo estoy muy contenta en el amor. No me hace falta Marc Anthony. Qué bien, qué bien. Porque qué bien. Lo que pasa es que su novia la escucha, por eso. Claro. No, no me vale, ¿no? Un saludo al novio, María Luisa. Un saludo por ahí. Muy bien. Imagínate que y por allá en el año 2005 creo que fue que la revista People, ¿no? La revista Gente People hizo una lista de los artistas más feos. No puede ser. Sí. Y Marc Anthony ocupó el primer puesto. Sí. ¿Es en serio, Jorge? Sí, claro. Bueno, perdóname que me ría, pero no sabía esa lista y me encanta encabezada además por él. Una demostración de que los feos también conquistan, ¿no? Tendrán lo suyo. Y debo decir, como coloquialmente se dice en mi tierra, chequera mata galán. Con billete, ¿cómo es? Bueno, chequera, pero analiza, voy sigue? A defender a los feos. Los feos, hay feos pobres y tienen su chica muy guapa al lado. Bueno, también, de buen corazón, que, al final exacto, lo que importa es lo que tenemos lo por dentro. Lo intelectual que puede ser, capaz claro es muy que chistoso. Sí. Lo importante hay que tomarlo en cuenta. Lo de adentro, claro que sí, pero oye, sorprende, ¿no? También. Bueno, seguramente Marc Anthony será un excelente como novio. Y como cantante. Y como eso cantante, sí. Que es lo que nos importa a nosotros. Eso es. Además no está Rancel hoy para darnos esa comidilla de farándula. Bueno, para Rancel un fuerte abrazo, que está ahí entre sabanas. Eso es. Que se mejore pronto. Jelfrani, ¿tienes algo para contarnos? Claro que sí, Jorge, te voy a hablar nada más y nada menos que de Only One Comunicaciones. Ahora tiene un máximo de pack ahorro, fibra de 100 megas, más una línea móvil de 14 megas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 céntimos. Aquí voy a corregir porque son 100 gigabytes, ¿vale? También una de máxima velocidad que es de fibra de 500 megabytes, más una línea móvil de 14 megas, más llamadas ilimitadas por tan solo 33,99 céntimos. Gracias, Only One Comunicaciones. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Hoy nos visitan en nuestros estudios y una vez más nos vienen a ofrecer información en lo que tiene que ver con extranjería. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. Primera Liga de Fútbol 7, Castellar o Liberal. De marzo a junio, inscribe tu equipo. Últimas plazas, 653-1039-79. Castellar Stadium. Alquileres de F8 y F11 de lunes a domingo. Torneos de empresas, eventos, comidas. Celebra tus cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tu asado. Castellar Stadium. Calle Alquiler Aznar 49, Castellar o Liberal. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives Ilier, número 9, Valencia. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Gran inauguración del nuevo local latino en Valencia, Disco Pad Bahía. Sí, como lo escuchas, Bahía. Este sábado 5 de marzo, ven a conocer Bahía, un lugar elegante con zona VIP y parking. No dejes que te lo cuenten. Calle Polo y Peirolón 3, detrás del edificio Europa. Y lo mejor, abrimos todos los días. Información y reservas al 631-534-356. Te invita Alex el Negro. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Atención Valencia, Willy García en concierto. Willy García en concierto. No volverá. Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group, con la colaboración de Jencho y Chiqui. Willy García en concierto. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Aquí está nuestra banda sonora. Tu enemigo es el título de esta canción que se ha convertido en la banda sonora de una época. Sí, es la época de las migraciones en el mar Mediterráneo. Y bueno, precisamente la inmigración es el tema que nos ocupa. Ya están con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedrahíta, egresadas de la Universidad de Valencia. Pertenecen al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y recordemos que además son administradoras de empresas. Hoy las tenemos en nuestros estudios. Abogadas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, a todos nuestros oyentes. Y es un placer de nuevo saludarlos desde Latinos FM, de aquí a las oficinas. Y la verdad que un grato saludo, un grato encuentro de nuevo después de todos estos años prácticamente sin estar aquí. Sí, desde antes de la pandemia, ¿no? Exacto. Así es, Jorge. De verdad que muchísimas gracias de nuevo por recibirnos. Gracias. Vamos a ajustar aquí mínimamente los micrófonos. Sí. Era una canción. Bueno, pues después de un pequeño ajuste aquí con los micrófonos, ya estamos abogadas para abordar el tema de hoy. Es sorpresa, debo decirles, no me han dicho de qué van a hablar y precisamente ya entramos en materia, abogadas. Pues bien, Jorge, y todos los oyentes, hoy vamos a hablar del tema estrella de extranjería. El famoso arraigo social con contrato de trabajo. ¿En qué consiste este arraigo? Bueno, llevo 3 años aquí en España de manera irregular, pero puedo demostrar que he vivido aquí regularmente los últimos 3 años y nos planteamos que nos queremos regularizar. ¿Qué vamos a necesitar? Primero, un contrato de trabajo. Eso es importante, ¿por qué? Porque si con esta modalidad de arraigo que vamos a tratar hoy, si no tenemos esta oferta de trabajo, no vamos a poder realizar este trámite. Aparte del contrato de trabajo, que tiene que tener unos requisitos, que son 40 horas a la semana, ahora con la reforma laboral vamos a estar en un contrato, ya será indefinido, y aparte este contrato va a estar ligado a que cuando me salga la tarjeta de residencia, el empresario me tiene que dar de alta en la Seguridad Social para que yo tenga esa tarjeta. Aparte de esto, otros requisitos muy importantes, no carecer de antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen. También si tenemos antecedentes policiales, hemos tenido algún problema aquí en España, tenemos que cancelarlos. Es muy importante esto. Cancelar antes de iniciar el trámite, si no, me va a ser denegado. Y por otra parte, demostrar que llevo 3 años en España como mínimo. Empadronamientos, aunque ya no ha sido en Valencia, también empadronamientos en otras partes de España y todas las pruebas pertinentes. Abogadas, ¿cómo deben ser esos contratos o ese contrato? ¿Cuáles son las características? ¿Cuánto se debe cotizar en el último año? ¿Cuántas horas debe elaborar? En fin. Sí, vale. Este contrato, como ha dicho mi compañera, sería mínimo, son 40 horas a la semana. Podemos plantearnos 30 horas, pero tendríamos que ver cada caso concreto. Puede ser bien de empleada de hogar o cualquier otra empresa que nos quiera contratar. Un contrato ya tiene que ser indefinido, sin un periodo de prueba, las vacaciones pertinentes y el salario mínimo, que actualmente son 1.000 euros. Ahora bien, también saben los oyentes que el salario puede ser superior, porque hay determinadas normativas que regulan que determinadas profesiones sean mayores estos contratos. ¿Y qué es lo que me preguntas, Jorge? ¿Cuánto debo cotizar ya pensando en renovar esa tarjeta? Claro. Pues mínimo debo cotizar 6 meses y cuando vaya a renovarla demostrar que tengo un contrato de trabajo, o si no es así, que tengo otra oferta laboral distinta a la que me dio mi primera residencia, o posteriormente he estado inscrito, por ejemplo, en el CEPO o en Labora, y estoy haciendo continuamente cursos y entregando currículos para poder reintegrarme al mundo laboral. Vale. Como a veces me hago un lío, Luz sí, y Diana. Exacto, sí, Diana. Luz y Diana. Vale, perfecto. Diana, y algo muy interesante acerca de los contratos. ¿Cuál debe ser el perfil del empresario? Es decir, porque no puede ser cualquier tipo de empresa, exacto, la que ofrezca ese contrato. Así es. ¿En qué condiciones se debe encontrar, vale, ese empresario? Por ejemplo, empresario, que estamos hablando de empresario, por ejemplo, o empresa, para una persona física, por ejemplo, que quiera tener a una cuidadora en su casa. Tanto uno u otro tiene que tener varias características. Primero, tener medios económicos suficientes. Estamos hablando de medios económicos suficientes, de que aparte de poder sustentarse a sí mismo o a la empresa, también este nuevo empleador o empleada que entre, voy a poder pagarle el salario y la seguridad social. Y aparte no puede tener deudas ni con la agencia tributaria ni con seguridad social. Si tiene alguna de estas deudas, inmediatamente también la oficina de extranjería nos va a denegar el expediente, porque es un empresario que económicamente no puede mantener a otra persona nueva. Por eso es tan importante ver el perfil de las personas que me van a contratar. ¿Estamos? Cuando hablamos de arraigo laboral, en este caso estamos hablando de aquellos inmigrantes que inician, digamos, por primera vez lo que es la regularización, ¿no? Solicitan el permiso de residencia. Me dirán ustedes si estoy equivocado. Aquí estamos hablando del social. El arraigo social. Sí, arraigo social. Luego de la persona lleva 3 años aquí en España. Por primera vez va a regularizarse, y la vía que tiene el sistema español, la ley de extranjería, es mediante un contrato de trabajo, que es el caso que estamos abordando hoy, para poder regularizarme y tener una tarjeta de residencia por un año. Sí, perdón, hay que decir, con facilidad me paso del arraigo laboral al arraigo social, ¿no? Porque es verdad que se aborda un tema laboral en el social. Sí, correcto. Exacto, y la gente muchas veces, también, te pasa lo que te pasa a ti, es que voy a laboral, entonces es laboral. No, es social, sino que para hacer este arraigo social me van a pedir una característica que es un contrato de trabajo. Entonces, por esa razón, a veces hay esas dificultades para diferenciarlos. ¿Y cómo está el tema, abogadas, en estos momentos? Porque es un procedimiento muy recurrente en el ámbito de la inmigración. Muy recurrente, es verdad, el que más utilizamos, pero lastimosamente, y vuelvo a reiterarlo, como siempre lo hago todos los martes, es bastante lento lo que está pasando con las oficinas de extranjería. Incluso nos hemos quejado varias veces, nos han dicho que están intentando ponerse al día. Para que nos hagamos una idea, estamos recibiendo apenas las notificaciones de meses de junio a julio y resoluciones de algunos expedientes que hemos presentado sobre hace 5 o 6 meses. Así que bastante paciencia. Los procedimientos suelen ser largos en comparación con otros. Vale, pero esto se ha venido a ver de cara al COVID, ¿vale, Jorge? Anteriormente la pandemia fue la que complicó las cosas. La pandemia todo lo dañó, porque anteriormente, incluso en 2 meses y medio, máximo 3 meses y medio, teníamos una resolución, ya fuera favorable o no, pero había una resolución y el cliente estaba satisfecho, estaba tranquilo porque cumplíamos las normas. Ahora incluso se desesperan, lo entiendo, porque incluso pueden perder su trabajo, pero por favor, tengamos paciencia y entendamos que ya no depende ni del cliente ni de nosotros los abogados, sino de las oficinas de extranjería, que tienen muchísimo trabajo y poco personal. ¿Cómo se le hace seguimiento a un proceso? Vale, hay una página de internet que es para seguir el expediente de extranjería. Podemos poner en Google seguimiento expediente de extranjería. Vamos a hacerlo de dos maneras, poniendo nuestro número de NIE. Cuando tenemos el número de NIE asignado, la fecha también, la fecha de la solicitud y el número de y la fecha de nacimiento. Otra opción, porque a veces también falla mucho el sistema y también quiero hacer énfasis en ello. Abogada, es que mira, no encuentro mi expediente. No, culpa mía no, es culpa del sistema, que también lo sufrimos los abogados. Día tras día hay muchísimas caídas en el sistema y por tanto a veces no se puede ni recuperar información. Entonces, otra opción también en esa misma página web es con el número de expediente. Si lo tenemos, cuando ya está registrado, metemos el número del expediente que empieza por 46, 2021, 2022 y es un número bastante largo. Después ponemos la fecha en la cual hemos introducido el expediente y la fecha de nacimiento. Y a partir de ahí habrá el seguimiento que dice si está en trámite, requerido, anulado, inadmitido, dependiendo de todas las fases del trámite. Bueno, este es precisamente el proceso que les espera a todas aquellas personas que ahora mismo están pendientes de regularizar su situación. Estamos hablando del arraigo social. En un momento me confundí con el arraigo laboral, pero es que fácilmente nos podemos perder. Está sujeto el arraigo social de un contrato laboral. En este caso que estamos abordando hoy, sí, porque hay posibilidades sin un contrato y con otras posibilidades más, pero... Con contrato, sí. Sin contrato, como me miras así, Jorge, te explico qué pasa. Sin contrato, si demostramos medios económicos, que por ejemplo, tengo un padre o mi cónyuge, ya tiene una tarjeta de residencia, tiene medios económicos para sustentarme y me quiere dar una tarjeta por arraigo, pero sin poder trabajar. Muy bien. Vale esa aclaración, porque digamos es un paréntesis en este caso, ¿no? Ay, por eso te digo, es el arraigo social con contrato. También podemos encontrarlo sin el contrato, pero mucha gente, lo que todo el mundo quiere es poder laborar. Entonces ya entramos entre qué posibilidades quiero, si realmente lo que necesito es estar sin una tarjeta de regularización que me permita entrar y salir del país libremente, ir libremente por España, o si me planteo que quiero trabajar. Entonces ya se empiezan también a complicar un poco la situación porque tengo que buscar quién cumple ese perfil para contratarme y que me quieran dar un contrato. Abogadas, bueno, como siempre en cada intervención que hacen aquí en el Café Mañanero, consideraciones importantes sobre el arraigo social. Importantísimo. Este arraigo social, contrato de trabajo, que el empleador tenga medios económicos suficientes, es importante, que no me dicen, ay, es que abogado, usted siempre lo pone complicado. No, lastimosamente lo pone complicado la ley, ¿vale? Y es porque necesitamos tener aquí una economía solvente, necesitamos tener una estabilidad económica y por eso nos exigen que el empleador tenga medios económicos. Importante también que no tengamos antecedentes penales y demostrar este arraigo que llegó aquí de 3 años. Eso también es bastante importante, que no solamente vale nuestro pasaporte con el sello de entrada, sino también tener, por ejemplo, cursos, tener el empadronamiento histórico de que he estado aquí viviendo en España los últimos 3 años. También esa documentación debemos aportarla al expediente. Muy bien. Hemos estado hablando hoy el arraigo social. Yo creo que está todo completo, ¿no? Exacto. Siempre les recordamos a nuestros oyentes en las redes sociales de en las abogadas. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas. En mi número de teléfono, yo soy Diana, 652-170-958. Y el mío, Luz, 658-969614. Las abogadas Luz y Diana Piedrahita. Aparte de esto, quería aprovechar su presencia en los estudios. Uh-huh. Para preguntarle cómo está el tema de la inmigración. Estamos ahora mismo centrados con el tema de los refugiados, ¿no? Que están llegando principalmente de Ucrania. ¿Esta situación cree que puede complicar la gestión de expedientes? Porque se está esperando una avalancha de refugiados desde Ucrania. Así ¿cómo pinta es la situación, ya, lastimosamente, abogada? Es una situación que no podemos controlar. Desde la subdelegación del gobierno ya nos han indicado que no sabemos el número de refugiados que van a llegar a España y se están ya articulando mecanismos para tener una regularización. Por ejemplo, a los ucranianos se les va a abrir una vía mucho más rápida para pedir solicitud de asilo, se les va a conceder una tarjeta, del día 1 van a poder trabajar y van a tener bastantes ayudas para el colegio, alimentación, vivienda, y todo eso se está yendo poco a poco porque hay reuniones prácticamente todos los días en las oficinas de extranjería. Y claro, esto va a paralizar los otros trámites, tanto de asilo por vía regular, convencional de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, porque ahora nos vamos a centrar en Ucrania. Igualmente los expedientes de extranjería, los de Ucrania están saliendo más rápido que los de resto de nacionalidades, porque ahora mismo se están centrando todos en Ucrania. Entonces, lastimosamente esto va a llevar a que todo vaya mucho más lento de lo que está yendo ahora. Abogadas, ya la cosa venía un poco lenta para el mayor número de personas que es, o la nacionalidad de las personas que más solicitaban asilo político en España. Estábamos hablando de los colombianos. Correcto. A los colombianos no les quieren creer que necesitan un asilo político. Llamamos las cosas por su nombre y en tono castizo, ¿no? Sí. Con y sin razón. Sí, sí. También hay que hablar claro. Que realmente teniendo pruebas dicen que no. Dicen que no. ¿Ustedes creen, y no quiero ser pesimista con esto, que a partir de ahora quienes están eligiendo esta vía de la solicitud de protección internacional o asilo político, se van a complicar más las cosas con esta saturación que se va a presentar o se prevé que vamos a tener con las solicitudes de refugio por parte de los ucranianos? Vale, se van a complicar en el sentido en el que estamos hablando, Jorge. Una primera asignación de una cita va a ser casi que imposible que nos la den como antiguamente nos la daban, a los 15, 20 días. Si ahora, para que la gente se haga una idea, una cita que se pide en enero o diciembre, nos están citando esta primera cita en junio, ahora con toda esta avalancha de solicitudes de ucranianos, las cosas se van a complicar bastante más. Lastimosamente, esto va a permitir que todo se retrase y que aquellas personas que estaban pensando que en 6 meses ya podríamos empezar a trabajar y las cosas empezaban a solucionar, tengamos muchísima paciencia porque no se sabe qué nos depara este futuro y es incierto. Es incierto, aunque nos digan no, tengamos calma, paciencia, todo se va a venir mucho más complicado para otras nacionalidades. Así como se complicaron las cosas en la pandemia, ahora con esta nueva crisis que tenemos, en el caso de los refugiados, entonces se prevé que las cosas serán también complicadas nuevamente, ¿no? Exacto. Bueno, es lo que hay y toca afrontarlo. Es cuestión, evidentemente, de siempre estar bien asesorados, bien informados. Y creo que en esa línea, el compromiso para esta nueva etapa que estamos experimentando aquí en el Café Mañanero y en Latinos RTV, pues nos van a seguir acompañando, ¿no? Así es, Jorge. Aquí estaremos para todos nuestros oyentes y cuando podamos estar aquí presentes también lo haremos. Muy bien. Las abogadas Luz y Diana Piedraita, muy amables de su parte, agradecerles inmensamente. Ahora que mencionaba el tema de los ucranianos, quiero desde aquí extenderles toda nuestra solidaridad. Todos somos inmigrantes. Exacto, Jorge, todos somos inmigrantes, empezando por nosotros mismos, que no sabemos qué puede pasar. Y un fuerte abrazo, cariño a todos los inmigrantes, y también es una pena lo que está pasando con Ucrania. Y que se está haciendo lo que humanamente cada país cree que es lo ideal. España quiere abarcarlos a ellos, arroparlos, y es una situación que lastimosamente a todos nos va a perjudicar. Pero tenemos que entender que todos somos inmigrantes y en cualquier momento puede estallar una guerra en cualquier parte del mundo y todos tenemos que ser conscientes y apoyarnos mutuamente. Acabamos de demostrar de que no estamos a salvo. No. Por muy adelantados que nos creamos en tecnologías y en derechos, no estamos a salvo ni de pandemias, ni de las guerras que hemos visto a lo largo de la historia. Y bueno, esta es una lección más. Abogadas, una vez más, muy amables, muchas gracias. Y un poquito tarde, pero aprovecho la oportunidad, hombre, para extenderles nuestro saludo especial con motivo del Día de la Mujer Trabajadora ayer. Muchas gracias, Jorge, igual que también a todas nuestras oyentes mujeres, feliz día, aunque sea un poquito tarde, pero feliz día. Ya. Muy bien, gracias a las abogadas Luz y Diana Piedraita, pertenecen al Colegio de Abogados de esta ciudad, egresadas de la Universidad de Valencia, administradoras de empresas, y bueno, tienen una formación extraordinaria y una experiencia ya en el campo de la inmigración. Y aquí en el Café Mañanero nos sentimos privilegiados de contar con sus servicios profesionales, de contar con su asesoría independiente, solidaria, porque ellas no cobran por esta asesoría que hacen aquí en el Café Mañanero. Cualquier persona que tenga una inquietud perfectamente les puede escribir a sus redes sociales o al podcast del Café Mañanero. Por ahí responden también, ¿no? También, donde sea, sí, no hay problema. Y con mucho gusto les van a responder. Abogadas, hasta la próxima. Gracias, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Momento para un segmento más en el Café Mañanero. A continuación, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Bueno, pero vamos a saber inmediatamente. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales como Twitter e Instagram a esta hora, nos encontramos con el nombre del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto con el del primer ministro de Inglaterra, quienes prohíben las importaciones de petróleo ruso a los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos anunció junto a Boris Johnson el día de ayer, 8 de marzo, que se prohibirán las importaciones de petróleo, gas natural y carbones rusos como respuesta a la guerra en Ucrania. El primer ministro del Reino Unido aplicará la misma sanción tal como estableció en un comunicado durante la noche, mientras que el hashtag más utilizado el día de hoy es el Apple Event. En el Apple Event, el primer evento de Apple del año 2022, la compañía de Cupertino, California, podría anunciar lo que será un nuevo iPhone con 5G y procesamiento actualizado. Se trataría de una nueva versión del iPhone SE, al igual que se está utilizando que en Twitter. La manera en la que tiene de celebrar tras varios meses esperando es con una nueva manera de utilizar el color de los corazones. Cuando le das like a un tweet, se pone de los colores de Apple en este momento. Mientras que entre otro de los nombres, se celebraron el día de ayer marchas alrededor del mundo por el Día Internacional de la Mujer, al igual que el nombre de Arabia Saudita está siendo comentado con 4.000 menciones, luego de que el fútbol femenino se estrenase finalmente en Arabia Saudita en conmemoración de lo que fue ayer el Día Internacional de la Mujer. Entre los hashtags del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Feliz Mitad de Semana, al igual que el nombre del cantante surcoreano Suga, uno de los miembros de BTS, está haciendo tendencia ya que los usuarios están celebrando su cumpleaños el día de hoy. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con... Efectivamente, las tendencias en las redes sociales. Decirle que estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, para todas las personas que quieren disfrutar de una rica ensalada de frutas. Es impresionante la gran variedad de ensaladas de frutas que hay en Tropicalísima. Tiene, bueno, uno se sorprende, porque yo pensaba, bueno, una ensalada de fruta y ya está, ¿no? ¿O qué va? Hay una gran variedad. Bueno. Son los primeros en ensaladas de frutas en Valencia, Tropicalísima, y cuentan con servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, Ana Luisa viene por aquí con Fake News Verdad. Ana Luisa. Así es, Jorge, y el día de hoy desde el Café Mañanero en nuestra sección de Fake News vamos a hablar de todas esas informaciones que han estado rodando en las redes sociales desde los primeros ataques del ejército ruso a Ucrania. Mucha información donde se dice que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podría haber huido de Ucrania a Polonia, habría escapado. Son muchas las noticias desde que comenzaron los ataques, en concreto desde el pasado 24 de febrero, y pues estas noticias rodaban sin aportar ninguna prueba de que este presidente pues habría huido del país. Esto es un fake news, un bulo, es totalmente falso, al menos hasta la mañana de hoy, ya que el mismísimo presidente Volodymyr Zelensky es quien se ha encargado de desmentir esta información, pues mostrando videos actuales estando en Ucrania, manifestándose, defendiendo pues su país, incluso mostrando en los mismos vídeos en la pantalla imágenes que están sucediendo al momento, diciendo la fecha, es decir, no son vídeos grabados en otro momento. Entonces, hasta esta mañana se puede corroborar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue en su país. Y es que precisamente escenarios como este, el de guerra, se prestan justamente para la fake news, empezar a publicar mentiras. Ocurrió durante la pandemia y se extendió durante toda la pandemia. Sí. Y ahora pues vimos la guerra y muchas de las imágenes que se están viendo son falsas. Efectivamente. Son videojuegos, en fin. Exactamente. Muchos de los niños o las familias de refugiados incluso pertenecen a otras situaciones. Son refugiados, es decir, de otras crisis de refugiados. En fin, de manera que hay muchos bulos, hay que estar muy atentos a lo que se publica o a lo que